Durante las audiencias tenía momentos de distracción. Pensaba si estarían mejor las perchas rectas que las dobladas hacia arriba. Y de tal manera estaba preocupado que a menudo trabajaba él mismo colocando a su gusto los muebles, fijando tapices. Hasta llegó a subir por una escalera para decir al tapicero, poco entendedor, cómo debían colocarse los cortinajes. Poco faltó para que cayera al dar un paso. Más fuerte y ágil, se las compuso de manera que solo se rozó una de sus manos contra la ventana. La contusión le hizo daño, pero un daño que pasó pronto. Iván Ilich se sintió todo aquel tiempo alegre y en perfecto estado de salud. Escribía que había rejuvenecido 15 años. Creía terminar la instalación hacia fines de septiembre, pero se prolongó hasta mediados de octubre. En cambio, era encantadora, no solo a su entender, todo el que la vio fue de su opinión. En suma, allí solo había lo que suele ver en casa de las personas no muy ricas, pero que quieren parecerlo, cosa que hace que asemejen los unos a los otros. Perchas, maderas, nogal, flores, tapices y bronces mates y brillantes. Cuanto acumulan ciertas personas para parecerse a las que realmente son opulentas. Y en casa de Iván Ilich, el parecido era tal que ni aun la atención reparaba en ello, por mucho que a él se le antojase ser algo superior. Cuando recibió a su mujer y a su hija en la estación, cuando las acompañó a las habitaciones tan bien alumbradas, cuando el lacayo con corbata blanca abrió ante ellas la puerta que conducía a la antesala, guarnecida de flores, cuando vieron el salón y el gabinete, exhalando gritos de satisfacción y de entusiasmo, él se sintió felicísimo. Las hizo examinar todo y saboreó sus elogios radiante de alegría. Aquella misma noche, Praskovia Feodorovna le preguntó, entre otras cosas, cómo había sufrido el golpe, y él describió su caída diciéndole cuánto había espantado al tapicero.